Llegamos para abrir, para que la municipalidad venía para hacer las escrituras y nos encontramos con que habían entrado. Lamentablemente nos llevaron el televisor, que estábamos pagándolo. Rompieron una ventana del fondo, rompieron la chapa de la cocina, ingresaron por ahí, se llevaron con toda tranquilidad, pero entraron por el fondo. Y revolvieron, como se ve, toda la cocina, se llevaron las golosinas que tenemos para los chicos de patín, que vendemos, y algo de dinero que había en la caja. Preguntamos y no, dice que no, se sentían ladrar los perros, pero nadie vio nada. Nadie vio nada. No. Y el dinero, estuvieron comiendo, tomando cerveza, se comieron una pizza que había entre la heladera. Y la policía vino, o sea, sacó foto y aparentemente no salieron por donde entraron, entraron por el, o sea, salieron por el fondo allá y por el costado, del otro lado de la, del fondo, para el otro lado, que hay un baldío. Es la primera vez que nos entran así. Sí, ya habían entrado, llevaron chucherías de afuera, de allá del galpón. Lamentablemente tenemos seguro, pero no nos cubría contra el robo. Vos te rompés para comprarlo y que ellos vengan y te lo saquen así fácil, por nada. Si alguno sabe, recuperar el televisor, pero... Un televisor SD 40, no me acuerdo, Philips me parece que era. Philco Philip, no me acuerdo en este momento, no tengo la boleta porque recién la presentamos en la comisaría, así que hicimos la denuncia y espero que si alguien, si lo ofrezcan para vender, que no lo compren y que nos avisen, porque la verdad que nos cuesta todo acá a nosotros y es una lástima que siendo de acá del barrio, los mismos, capaz que los mismos, digo yo, no sé, sean los mismos que nos lleven y nos destrocen. No destrocen todo. No, acá en Los Aromos no hay cámara de seguridad para nada. Hay pocos vecinos, así que sí es. Aparte era un proyecto que nosotros presentamos también hace rato a la municipalidad de que nos trajeron un destacamento que habían dicho, el mismo municipio había anunciado poner un destacamento acá en la placita. Nosotros le dijimos que lo pusieran adentro del polideportivo, que nosotros íbamos a tener abiertas las puertas para ayudar a los que están ahí, pero hasta ahora quedó en proyecto, no trajeron nada, así que ahora vamos a intentar de vuelta para poder traer, porque acá la noche está bastante oscuro y ahí andan muchos chicos en la plaza y hace falta. Sí hace falta, anoche también me enteré que le robaron a otra persona acá del barrio, le llevaron una máquina cortapasto, así que están robando mucho, pero son, ¿cómo te puedo decir? Son chicos, muchos no te llevan, pero hacen destrozo y todo cuesta, todo el mundo le cuesta en estos momentos como está. No, tendríamos que hablarlo con la comisión, hasta ahora no, porque fue reciente, esta mañana a las 8 de la mañana cuando se abrió para que el municipio viniera por el condominio que están haciendo por la escritura, nos encontramos con esto. Lo único que hicimos fuimos a hacer la denuncia y fuimos al seguro porque tenemos un seguro, pero lamentablemente el seguro no nos cubre el robo, nos cubre incendio y otras cosas, pero no nos cubre el robo, así que estamos en la misma.